Cada día el tiempo transcurre más veloz. Ya estamos a mitad de semana. Y Dios nos ha permitido estar de pie y firmes en su palabra. Acompáñame a leer la lección para hoy miércoles 6 de enero, que lleva por título Comisión Real, Isaías capítulo 6, versículo 8. Recordemos, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Isaías capítulo 6, versículo 1. Después oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: Heme aquí, envíame a mí. Isaías capítulo 6, versículo 8. Luego de ser purificado, Isaías respondió de inmediato al llamado de Dios, como representante para ser enviado en su nombre. En términos neotestamentarios, a Isaías se lo habría llamado apóstol, es decir, uno que es enviado. Curiosamente, Isaías no comienza su libro, como lo hacen otros libros proféticos, describiendo su llamado profético, comparar con Jeremías capítulo 1, versículo 4 al 10, Ezequiel capítulos 1 al 3. En otras palabras, seguramente recibió el llamado como profeta antes de los acontecimientos del capítulo 6. De hecho, la Biblia muestra que un encuentro divino puede animar a un profeta incluso después del comienzo de su ministerio. Moisés, Éxodo capítulo 34, Elías capítulo 1, Reyes capítulo 19. En contraste con otros ejemplos, también donde Dios dice a las personas que han de ser profetas, en Isaías capítulo 6, el profeta se ofrece como voluntario para una misión especial. Parece que los capítulos 15 de Isaías representan las condiciones del momento en que fue llamado por primera vez, después de lo cual Dios puso en marcha su ministerio, alentándolo en el templo y confirmando su comisión como portavoz profético de Dios. Dios le dio ánimo a Isaías en el templo. Hay evidencias en otra parte de la Biblia de que el santuario de Dios es el lugar de aliento. Salmo capítulo 73, ver Salmo capítulo 73, versículo 17. Hebreos capítulo 4, versículos 14 al 16. Hebreos capítulo 10, versículos 19 al 23. Y Apocalipsis capítulo 5. ¿Qué nos enseñan estos pasajes? El santuario de Dios no solo palpita con el poder asombroso, también es un lugar donde los débiles e imperfectos como nosotros podemos encontrar refugio. Podemos reconfortarnos al saber de que Dios está obrando para restaurarnos a través de Cristo, nuestro sumo sacerdote. Juan también vio a Cristo representado como un cordero que acababa de ser sacrificado, degollado. Apocalipsis capítulo 5, versículo 6. Esto no era agradable de ver. La descripción señala que, aunque Cristo resucitó de entre los muertos y ascendió al cielo, continuamente carga consigo el suceso de la cruz. Él todavía es levantado para atraer a todos a sí mismo en su altar. ¿En qué medida te sentiste animado al entrar en el templo celestial de Dios por fe en oración? Hebreos capítulo 4, versículo 16 te invita a acercarte al trono de Dios con valentía para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Si alguien te pregunta cómo hallaste gracia y misericordia en tus momentos de necesidad, ¿cómo responderías? Mil bendiciones deseo para cada uno de quienes me acompañan cada mañana. Nos veremos el día de mañana. Soy Adalberto Ibica Rincón, llevando al mundo el mensaje de salvación.